Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Know that it will be untrue. Know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is through. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura Parutal. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en el Estado Carabobo, en Guacara, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia, los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de telenavegante.net, www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 8 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura, y entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Facebook, Instagram y Twitter. Y hoy abrimos el programa escuchando a James Douglas Morrison, mejor conocido como Jim Morrison, quien murió en París el 3 de julio de 1971 a los 27 años de edad. El Rey Lagarto, como él mismo solía llamarse, bautizó su banda The Doors, inspirándose en una cita que hiciera de Aldous Huxley en el libro Las puertas de la percepción, del poeta William Blake. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Llegó a publicar 3 libros con sus poemas: The Lords, Los Señores; The New Creatures, Las Nuevas Criaturas; An American Prayer, Una Oración Americana. Y hoy la música está dedicada a Su Majestad el Rey Lagarto. Efemérides de la semana. Y abrimos las efemérides de la semana, que van desde el día de nuestra grabación, hoy lunes 27 de julio, hasta el domingo 3 de julio, cuando compartimos con ustedes el desayuno en su casa. Qué o rico. La cena en Valencia. Y con café también. El 27 de junio fue la fecha en la cual nació, en 1908, el escritor brasileño João Guimarães Rosa. Y también en el año 1949 nació el escritor español Rafael Chirbes. Y antes de pasar al 28 de junio, queremos aprovechar para saludar y felicitar a todos nuestros colegas periodistas que hoy, 27 de junio, celebran su día en nuestro país. Y avanzamos entonces en el calendario, puesto que el 28 de junio, pero en el año 1712, el señor Jean-Jacques Rousseau, escritor y compositor, también filósofo suizo, nació en esta fecha. Y falleció en el año 1922 Velimir Levinov, poeta ruso. No, ya ahí se me enredó la lengua con la gripe. Te tocan. Velimir Levinov, muy bien. Poeta ruso, en el año 1922, el 28 de junio. Y en esta misma fecha, pero en 1989, estaba yo saliendo de bachillerato, ¿no? Era ese año. Fue la fecha en la cual falleció el cantante venezolano Alfredo Sadel. 29 de junio, nació en el año 1900 el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, Vuelo Nocturno, El Aviador, Correo del Sur, entre otras maravillosas historias. El 29 de junio también nació, en 1921, el escritor francés Frédéric Dard. En el año 1923, el poeta español Pablo García Baena. ¿Quién más? En 1929 también nació la escritora y periodista italiana Oriana Fallaci. 30 de junio cerramos el mes con el nacimiento en el año 1908 de Winston Graham, escritor inglés. Así es. En 1911, un 30 de junio, también nació el escritor polaco-estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1980, el señor Czeslaw Milos. Y en el año 1939 nació el escritor mexicano José Emilio Pacheco. Avanzamos de mes, noverísima. El 1 de junio fue la fecha en la cual nació en 1909 el escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. El 2 de julio nació en el año 1877 el escritor alemán Hermann Hesse. Y yo sigo con la onda de los premios Nobel de Literatura, puesto que el 2 de julio de 1923 nació la señora, la poeta polaca, Wisława Szymborska. 3 de julio, un domingo como hoy. En aquella época no sabemos si es domingo, pero lo cierto es que en el 1810 nació el periodista e historiador venezolano Rafael María Baralt. Tal día como hoy, 3 de julio, nació también en 1883 el escritor checo en lengua alemana Franz Kafka. Y en el año 1888, el escritor español Ramón Gómez de la Serna, a quien se le atribuyen la invención de las greguerías. Y con eso damos el cierre a las efemérides de esta semana y les comentamos que el ganador del libro La ciudad de las tormentas, de Jesús Miguel Martínez, un libro cortesía de Planeta Venezuela, fue la señora Iliana Rojas. Felicidades. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada a Ludwig Heinrich Eder von Mises, que si bien es cierto no coincide en cuanto a las fechas de su nacimiento, 29 de septiembre de 1881, y de su fallecimiento, el 10 de octubre de 1973, sí coincide con nuestro programa de hoy dedicado a 10 libros que quitan la idiotez. Von Mises fue un economista austríaco de origen judío, amén de historiador, filósofo y escritor liberal que tuvo una influencia significativa en el moderno movimiento libertario en pro del mercado libre y en la escuela austríaca. Entre sus diversas teorías, planteó lo perjudicial del poder e intervención gubernamental en la economía que, según su planteamiento, por lo general, lleva a un resultado distinto al natural y por esto muchas veces resulta perjudicial para la sociedad, ya que genera caos en el mediano y largo plazo. De von Mises, un fragmento de Gobierno Omnipotente en la voz de Jason Maldonado. Cuanto más avanza una nación hacia la regulación y la reglamentación públicas, más se ve impelida hacia el aislamiento económico. Socialismo y democracia son incompatibles. No hay esperanza de volver a una situación más satisfactoria si la gente no comprende que ha fracasado completamente en el principal problema de la política contemporánea. Todas las doctrinas políticas, sociales y económicas actuales y todos los partidos y grupos de presión que las aplican están condenados por una inapelable sentencia de la historia. Del porvenir no se puede esperar nada si los hombres no se dan cuenta de que van por mal camino. No es signo de hostilidad contra ninguna nación demostrar que su política se equivocó de arriba a abajo y que ha tenido como resultado un desastroso fracaso. No es signo de hostilidad contra los miembros de ninguna clase, grupo u organización señalar en qué se equivocaron y cómo han contribuido a la insatisfactoria situación actual. Quien ante tremenda catástrofe, cuyas consecuencias no se pueden ver todavía del todo, siga creyendo que hay doctrinas, instituciones o políticas que están más allá de toda crítica, no ha comprendido el significado de los presagios de una catástrofe. Y esto fue un fragmento de Gobierno Omnipotente de Ludwig Eder von Mises, acompañado por la No 100 número 4 de Eric Satie, compositor francés, quien falleció en París el 1 de julio de 1925, precursor del minimalismo y el impresionismo. Y con esa buena música noverísima vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. la aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando al fondo LA Woman, de la agrupación de la banda The Doors, Jim Morrison, su cantante y compositor de varios de sus temas, reconoció influencias de las obras de Nietzsche, de Rimbaud y de Jack Kerouac en parte de su trabajo y de su influencia literaria, hoy celebrando la música de The Doors, puesto que tal día como hoy, un 3 de julio, ¿en qué año Noguera fue? ¿En 1900 qué? 70 y ya te voy a decir. A ver, vámonos para atrás. 71, sí. Ajá, fue el año en que dejó de existir, apenas con 27 años de vida. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios, los tengo a ambos a mi derecha, pero voy en orden, yo, Manuel, primero las damas. Tengo a mi lado a Andrea Isabel Rondón. ¿Y cuál es el otro apellido? García. García, profesora del UCAP y miembro académico de Se Dice Libertad. Ah, bueno, y otra cosa aparte, y madre de un bello husky siberiano que se llama Ralph, perro lector, además. Totalmente. Así es, ¿verdad? Así es. Y a la derecha de Andrea está yo, Manuel Silva, escritor, autor de Afrodita CA, compañía anónima, y otras empresas fracasadas. Bienvenidos, muchachos. Gracias por la invitación. Es un gusto que estén acá. Bueno, John es amigo de la casa, Andrea ya es amiga de la casa. Y hoy vamos a hablar, Linsabel, de un tema que nos llamó mucho la atención, porque esto fue en la Feria del Libro, donde ustedes dos tuvieron un evento. Una conversación. Yo lamentablemente no pude asistir, pero wow, yo dije, yo me hubiese gustado estar allí, que son, o tiene que ver con 10 libros que quitan la idiotez. Así de sencillo. Y yo quiero empezar por preguntarles, porque me da muchísima curiosidad, ¿cómo coincidieron para hacer esta tertulia acerca de este tema? Digamos porque los 10 libros que nosotros conversamos los hemos leído y somos partidarios de muchas de las ideas que se denuncian en esos libros. Y porque nosotros venimos difundiendo las ideas de libertad justamente para quitarle al latinoamericano esa idiotez de la que habla el título del conversatorio, que causó mucha fricción al principio, porque la gente se sintió ofendida con la palabra idiota, cuando la palabra idiota, en el sentido filosófico de la palabra, es preguntarse por los asuntos públicos, preocuparse por los asuntos públicos, y el que no te preocupes por ello te hace idiota, ¿no? Por supuesto, es un poco más elaborado, estos 10 libros que quitan la idiotez, es un poco más elaborado, viene del manual del perfecto idiota latinoamericano y luego del regreso del idiota latinoamericano. Y son temas que Manuel y yo venimos hablando desde hace ya 2 años que tenemos estas charlas de distintos temas, pero coincidente con las mismas ideas, exponer las ideas de libertad. Absolutamente, porque tiene relación además con tu función y tu labor dentro de la ONG, se dice. Sí, Quintan. A ver, Manuel, ¿y cómo seleccionaron esos 10 libros? Porque vamos a tratar de honrar en el tiempo a los 10 libros, entonces por lo menos en este corte debemos o tratemos de al menos comenzar con tres y mencionar tres. A ver, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, básicamente tanto Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner y Plinio Pulello Mendoza, ellos escribieron un libro que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, luego hicieron una continuación que se llama El Regreso del Idiota. Y en el primer libro ellos planteaban algo así como una especie de hoja de ruta de los libros que conforman mucho el pensamiento victimista y antilibertario, tanto en América Latina como en el mundo, encabezado por la obra de Galeano, por Las Venas Abiertas de América Latina. Y luego, en la continuación, ellos planteaban como una especie de antídoto y citaban 10 libros que, bueno, si quieres te cito la lista. Camino de Servidumbre, de Friedrich von Hayek, El Cero y el Infinito, del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, La Acción Humana, La Sociedad Abierta y sus Enemigos, El Nacimiento del Mundo Occidental, El Capital Humano, Libertad de Elegir, El Conocimiento Inútil y La Rebelión de Atlas, ¿no? Nosotros decidimos respetar esa lista, aunque por supuesto se puede ampliar, se podría hacer una lista propia. De hecho, creo que esa era como la intención también, que la gente se arme sus propias listas. Exactamente. Después. Y bueno, básicamente decidimos comentar esos libros, que por cierto, mucha gente podría pensar que es un asunto propagandístico, y resulta que no. Incluso en el prólogo, que está escrito por el papá de Álvaro, por Mario no le gusta que hayan incluido los libros de Ayn Rand, por ejemplo. Dice que Ayn Rand es una escritora que a él no le gusta. Y además acá hay tanto pensadores de la Escuela Austríaca de Economía como Milton Friedman, que es de la Escuela de Chicago, y que son dos escuelas que, aunque coinciden en muchas cosas, también tienen diferencias. Eso es importante resaltarlo porque no es un asunto propagandístico, digamos, de limitar las ideas o de imponer ideas, sino que dentro del mismo liberalismo hay una variedad de corrientes del pensamiento, suele haber una diversidad de opiniones y eso es natural dentro Y además es muy importante porque dijiste algo fundamental. Si bien es cierto que es una lista de 10 libros, lo importante es que tú también puedas modificar tu lista. Una suerte, digamos, de guía para que entonces el lector, en este caso los oyentes, bueno, digan, bueno, pero yo creo que este libro puede estar. Y para tratar de entrar en materia, yo tengo aquí en mi mano, este es el ejemplar de Andrea, el mío está por acá, pero no quiero ni moverlo. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos decir del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel? Andrea. Bueno, justamente este año se cumplen 40 años de la primera edición de este libro. Carlos Rangel siempre ha sido conocido como el venezolano que ningún venezolano escuchó, porque él era, en los años 70, una ola en el mar. Él venía denunciando, aquí no se ha formado un empresariado serio, independiente del Estado, aquí se ha formado un petroestado, un Estado corporativista, un Estado paquidérmico, hemos dependido del petróleo. Eso no nos ha dejado crecer ni como país ni como región tampoco. Y del buen salvaje al buen revolucionario habla sobre los mitos que han impedido crecer a América Latina, porque es regional, digamos, este libro. Y este libro es el antecedente del Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano que habla John Manuel, porque justamente dice, lamentablemente, como el venezolano y el latinoamericano ha pensado que yo soy pobre o nuestros países no han crecido gracias a las grandes potencias, es la responsabilidad del otro. Y en este libro justamente te está diciendo, no, responsabilízate por tus propios actos, y lo hace de una forma muy novedosa, destacando, identificando los mitos que nos han marcado a toda América Latina. Y lo curioso es que este es un libro que, como bien dices, Andrea, fue publicado hace 40 años. Y yo lo leí hace un tiempo, pero para esta conversación con ustedes releí algunos puntos. Y la vigencia es absoluta. Absolutamente. Sigue siendo vigente. Es como si lo hubiese escrito la semana pasada. Totalmente, es increíble. Totalmente. Y hasta peor, porque se han incrementado muchas de las denuncias que él ha hecho allí. Se han hecho mucho más fuertes, más terribles. Menos empresariado hay. Él siempre decía, aquí nunca ha existido libre mercado. Y bueno, hoy en día mercado no existe. Correcto. Y ya que hablas de liberalismo, si se quiere, pasemos a otro libro. Por ejemplo, pasemos a Von Mises. ¿Cómo es que dices tú, Noguera? Von Mises. Von Mises. Bueno, yo no, mi austriaco no es tan bueno como el tuyo, pero para tratar de honrar a estos autores, yo tengo referente de Von Mises por un amigo que es un gran lector de su obra, y a quien aprovecho y le envío saludos, que es el escritor Numa Frías. Y bueno, gracias a él yo he venido leyendo algunas cosas. Yo leí Gobierno Omnipotente y wow, quedé fascinado con ese libro. De hecho, la lectura que hice en el corte anterior lo tomé de ahí, de mi Kindle, porque lo leí fue en digital. Y quedé, bueno, asombrado con la visión que tuvo este autor. ¿Qué nos puedes comentar? De hecho, esa es su obra fundamental, La Acción Humana. Sí, junto con otras dos, pero sí, porque es fundamental, porque La Acción Humana y el subtítulo es Tratado de Economía. Este libro da un giro de 180 grados como se venía viendo la economía. La economía se pensaba que era matemáticas y era estadísticas, y este señor lo que nos dice es, no, la economía no es una disciplina de asignación de bienes y servicios, es tomar en cuenta las decisiones individuales, es tomar en cuenta a la acción humana, al individuo, que lo que ocurre en la economía no es producto de la casualidad, no es instintivo, sino es por decisiones conscientes. Y lo que te dice es, responsabilízate también por tus propias decisiones, por los caminos que estás optando. Es un cambio de 180 grados, como digo, en donde te dice, cualquier análisis económico parte del individuo, del análisis de las decisiones individuales de cada uno de nosotros. El individuo persigue unos determinados fines y la economía se preocupa por ver cuáles son los medios idóneos para alcanzar esos fines. Y eso no estaba previsto. Y es un libro que no solamente está escrito para economistas, ni para iniciados en economía, ni para expertos en economía, sino para todos nosotros, porque todos nosotros al fin y al cabo somos afectados por la inflación, somos parte de la oferta y la demanda, nosotros somos el mercado. Y eso fue una de las cosas que a mí me gustó cuando leí, por ejemplo, no La Acción Humana, sino Gobierno Omnipotente, que era un lenguaje que le llega a cualquier lector, le puede llegar a cualquier lector, de cualquiera sea su profesión, pues, porque sí. Esa es la idea de tratar de incorporarse en esa teoría que a priori pudiera resultar, oye, fuerte, hablar de economía y todo esto, pero con una visión totalmente lúcida, además que de hace tantos años atrás, porque no es un libro que fue escrito ni siquiera hace un par de décadas. En el 49. En el 49. O sea, todos estos libros que vamos a comentar son escritos entre los 40, los 50 y máximo 60 y 70, bueno, que es del buen salvaje, del buen revolucionario. Y tal vez la conclusión que podamos derivar de todo esto es por qué lamentablemente son todos libros de denuncia, libros que te dicen no te tomaste tu responsabilidad individual, tú culpando al otro, y también libros denunciando de las formas totalitarias y cómo hoy en día enfrentamos formas totalitarias de formas distintas, pero las estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo existen estas voces denunciando desde los 40 y todavía seguimos así en es, estas? Y seguimos sin escucharlas. De hecho, eso me recuerda a algo que nosotros con un personaje ficticio tenemos en La Rana Encantada, que se llama Erasmo de Rania, que es nuestro filósofo raniense, que él dice que cuando la culpa es de otro, la solución se aleja. Exactamente. Y básicamente es algo puesto muy sencillo para el dominio de todos los que andamos leyendo a pie economía y ciudadanía, y que dicen, en estos libros que ustedes acaban de citar, pues nos lleva a eso. O sea, responsabilízate por ti mismo, por tu acción, por tu ciudadanía. Sí. Y además de eso, de una manera muy rica, porque invita a la pluralidad. También. Se habla muy sabroso, sobre todo con personas, bueno, como usted, mi querida Rana Encantada, como la profesora Andrea y como nuestro amigo y escritor John Manuel Silva, pero debemos hacer un corte publicitario. Fíjate que apenas tocamos dos libros muy por encima, ¿no? Que fue La Acción Humana, de von Mises, y este que tengo en mi mano, que es el ejemplar de Andrea. No te vayas a asustar, Andrea. Vamos a obsequiar el libro, pero no el tuyo, sino el de Librería Sónica. Hoy estamos obsequiando precisamente, por cortesía de Libros El Nacional, Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, de Carlos Rangel. ¿Y cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar esta lectura y compartirla, por favor, con los que están a su alrededor. Para eso, les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA, y hablando de economía, sin inflación. Oye, baratísimo todavía, ¿verdad? Un bolívar fuerte más básico más IVA aquí, en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio, y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herengas. Disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Hola, te quiero, Linsabel. Usted es mi hermana mayor, aclaro. Yo también no, te quiero. No, ya sé que Juan, tú sabes cómo es. Hello, no, y Brigitte. No, por supuesto. Brigitte, me cae muy bien, pero bueno, me brava con ella. Muy bien. A ver, presente la música, la buena música de hoy, noguerísima. Pues estamos escuchando Hello, I Love You. Hoy dedicando nuestra música a Jim Morrison, quien fue ubicado en el número 47 de la lista de Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, y en el número 22 en los 50 mejores cantantes de rock de la revista Classic Rock. Nada más. Casi nada, ¿no? Bueno, y seguimos aquí disfrutando de esta amena charla con Andrea Rondón y John Manuel Silva. Pero entonces, ahora, John Manuel, vamos a seguir en esta suerte de decálogo, otros tres libros más de esta estupenda lista de 10 libros para quitar la idiotez. Por supuesto, la idea es que también el amigo oyente tenga, digamos, que como un centro, pero que vaya agregándole sus ramas particulares de otros libros que considere, con los cuales también se puede quitar la idiotez. Y además que hay un montón de libros que en este decálogo, con posibilidades de ampliarse, claro, te reconozco que muchos los conozco por fragmentos sueltos que has leído en el transcurso de tu formación, pero no los he leído todos. Y me siento como en un personaje del siglo pasado que hacía Carlos Homobono, que preguntaba y decía al final, cultívame. Cultiva. Bueno, John, cultívanos, a ver. No, yo no podría cultivar a nadie. Pero bueno, podemos comenzar con Rand, con Ayn Rand. La rebelión de Atlas es su novela más importante, aunque personalmente a mí me gusta mucho más El Manantial, me parece que es la novela más personal de ella. Pero La rebelión de Atlas es un libro fundamental para el pensamiento liberal, porque presenta una teoría. Vamos a decir, usualmente muchos de los enemigos de la libertad justifican la intervención del Estado sobre la sociedad bajo el argumento de que supuestamente las personas están siendo explotadas por los empresarios, ¿no? Y que los empresarios son como figuras malignas que explotan a la gente. Y Ayn Rand plantea, de hecho, una tesis, la tesis exactamente opuesta. De hecho, hace unos días estaba Víctor Maldonado en un evento en una librería diciendo que lo que básicamente Ayn Rand desarrolla como tesis central de su libro es que los verdaderos explotados son otros y son precisamente los que producen. Ella plantea qué pasaría en una sociedad si la gente que produce deja de producir, si la gente que produce decide no seguir adelante con su trabajo, si es posible o no. Perdón, te hago un paréntesis, justo lo que estamos viviendo. Pero mire, lo pensé. Bueno, ya lo estamos viendo. Conectando, lo estamos viendo. Esa respuesta está dada. ¿Y de qué año la rebelión de Atlas? 57. Okay, imagínate tú la visión de esta señora, ¿no? Disculpa el paréntesis. No. Adelante. Pero es que además está perfecto. Muchos de nosotros, tú has escrito también, sí, haciéndole el paralelismo entre la Venezuela de hoy y la rebelión de Atlas. Uh-huh. Yo también, la rebelión de Atlas y la Venezuela de hoy. En la región también, porque la región ha estado muy pendiente de la situación en Venezuela. Los paralelismos son... Y porque los totalitarismos se parecen. Claro. Puedes tener otro nombre, puedes tener un ropaje distinto, socialismo del siglo XXI, pero los efectos nocivos son exactamente los mismos. Y ella denunciaba, a la luz de lo que venía viendo de la Unión Soviética, porque ella venía escapada de la Unión Soviética. Así es. Ella se fugaba de la Unión Soviética a Estados Unidos. De hecho, eso marca mucho de su vida y tal vez muchas de sus posiciones, algunas de ellas tal vez difíciles de compartir, pero en general creo que la lucidez de ella es plantear, por ejemplo, hay un personaje que es Ellis Wyatt en la rebelión de Atlas, que él tiene una refinería petrolera. Y cuando, bueno, él siente que tiene que dejarla, él decide incendiar la refinería petrolera y le dice a las personas, bueno, yo la dejo como la encontré. Y eso es una reivindicación precisamente de la acción humana, del hecho de que el petróleo esté ahí, pero no sirve de nada si no hay una mente que desarrolla algo en torno a él. El petróleo por sí mismo no tiene ninguna utilidad. No hace nada, claro. De hecho, no sé, los indios caribes en Venezuela vivieron siglos encima del petróleo y no hicieron nada con él porque para ellos era una cosa que no servía. Es el talento que logra refinar el petróleo y convertirlo en gasolina el que hace que el petróleo tenga valor. Antes incluso el petróleo más bien era visto como algo negativo, porque la tierra donde hay petróleo suele ser tierra muy mala. Y con todos los sectores de la economía ocurre igual. Si tú eliminas el elemento humano, la inventiva humana, y esa de hecho fue la gran obsesión de Ayn Rand, no solo como novelista, sino como ensayista, de que si tú eliminabas la inventiva de las personas, básicamente lo que quedaban eran unos recursos que no tenían ninguna utilidad. La utilidad y la riqueza viene del talento de las personas. Y precisamente son las personas que crean riqueza las que en esta novela deciden hacer una huelga, deciden irse, y la sociedad poco a poco va entrando en caos a medida que ellos se van. Esa misma sociedad que los acusaba de explotadores y de dominadores y de personas que de alguna manera estaban abusando de la gente. Claro, y el tiempo es muy corto como para, bueno, sí, no, resumir, no, resumir en 10 minutos, en 12 minutos, toda una obra. Oye, sí me gustaría que leyeses algún pasaje, si lo tienes marcado, lo puedes ir buscando. No, porque este es el de Andrea, pero... Y debe estar cuidadito, ¿verdad? Pero sí, asumo que sí. Pero mi pasaje favorito, yo creo que es el discurso, puede ser el discurso de John, del dinero de Gasconia. De Francisco de Anconia, cuando él explica la razón de por qué el dinero existe y de por qué hay gente que odia el dinero. Y él termina diciendo, quien detesta el dinero es quien lo ha ganado deshonestamente. Es quien no puede relacionarse de manera sana con el dinero. El que gana el dinero a través de su trabajo no siente ningún asco ni ninguna vergüenza. Por supuesto que no. A ver, honrando el tiempo, ¿qué otro libro forma parte de este estupendo decálogo? Bueno, vamos a hablar de Milton Friedman, que precisamente él es parte de la Escuela de Chicago de Economía, una escuela que también es liberal, aunque sí se oponen algunos postulados a la escuela austríaca, que siempre ha habido esa polémica, a mi entender, un poco estéril entre decide cuál de las dos te gusta. Yo creo que ambas han hecho aportes interesantísimos. De la escuela austríaca, para mí, nacen los mejores economistas y el mejor pensamiento económico que ha existido, pero de la escuela de Chicago nace la public choice, nacen las teorías de Friedman sobre el consumo, que también parece que aportan muchísimo a los estudios sobre la libertad. Libertad de elegir es un libro que a mí además me fue de los primeros libros liberales después del de Rangel que yo leí, y lo que me atrapó creo que fue el mismo primer capítulo. En el primer capítulo Friedman se pregunta o hace una analogía de por qué las personas piensan que el Estado es el que puede proveerles riqueza. Y lo piensan porque cuando nosotros estamos haciendo una actividad, vamos a suponer, vamos a hacer una fiesta aquí, lo habitual es que nosotros centralicemos las acciones y que las dirijamos militarmente. Tú compras tal cosa, tú compras tal otra, y creemos que así funciona el mundo. Que si el supermercado de la esquina está lleno de productos es porque una autoridad central los asignó. Y él dedica todo su libro a demostrar que eso no es así, que eso es producto de un proceso espontáneo en el que los agentes económicos, como decía Mises, actúan. Y como actúan, se crea un orden natural en la economía que si es intervenido por el Estado, si el Estado intenta regularlo, los efectos más bien van a ser que ese supermercado se va a desabastecer. De nuevo, como está ocurriendo en Venezuela. Exactamente. Porque existe esta idea de que un ente centralizador y omnipotente puede de alguna manera hacerlo todo. Y si algo demostró Mises y luego su alumno más aventajado, que fue Hayek, es que precisamente no se puede centralizar la economía porque un ente centralizado no puede dominar toda la información que existe de la economía. Es decir, hay un concepto que se usa mucho en relaciones internacionales que es el blowback, que quiere decir que yo intervengo aquí y creo un montón de efectos que yo no estoy viendo. Porque yo creo, muchas veces muchas intervenciones pueden darse de buena fe, tal vez muchas personas creen estar haciendo lo correcto, pero al no manejar toda la información y todas las variables, incluso información que no existe, que se produce por la misma interacción de los agentes económicos, terminan ocasionando mucho más daño. ¿Y qué opina Andrea, perdón, al respecto? No, definitivamente. Yo no soy muy, no soy muy ganada a Milton Friedman ni tampoco a la escuela monetarista, pero sí rescato justamente esa, él hace esa distinción y además tenía un gran poder de comunicación que pocos liberales, vamos a estar claros, lo tenemos. Él hace este, escribe este libro, Free to Choose, con, junto con su esposa, luego un programa televisivo muy, muy, con un alto rating en Estados Unidos, y él comparaba justamente este mundo militar y lo comparaba con las bondades del mercado, y decía, el mercado no tiene que ser visto como algo vil, sino como algo, como el mejor lugar de cooperación social, porque todos somos distintos. Exacto. Todos tenemos habilidades distintas, y en la medida en que todos somos distintos, todos producimos bienes y servicios distintos. Entonces tenemos capacidad de intercambiar Claro. y satisfacer mucho mejor las necesidades del otro. Así que, persiguiendo mi propio beneficio, lograré el beneficio de los demás, que es la idea central que tiene todo el pensamiento liberal y es donde existe el común denominador de todas estas escuelas. De hecho, eso que tú dijiste me sonó a algo que leí en Gobierno Omnipotente, ¿no? Sí. Que viene muy en línea con todo eso, porque digamos que son conceptos que van muy en línea con cada uno de estos autores y sus obras, ¿no? Sí. Bien sean ensayísticas o bien sea del lado de la ficción y de la literatura. Nosotros, yo voy a hacer una acotación. Acote. Yo no sé si es la pega de la remodelación del estudio, el antigripal o el gripón. O todo junto. Claro, claro. Pero es que ustedes están hablando y yo estoy pensando y me río sola por dentro. ¿Por en qué? Que entonces, mejor que hacer una vaca y recoger la plata para que uno solo compre, es mejor que cada quien traiga de su casa lo que pueda y hace una fiesta canaima. Es así. La fiesta canaima. Es así. Hoy estamos obsequiando, por cortesía de nuestros amigos de Libros El Nacional, un ejemplar Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Uno de los libros que forma parte de este decálogo que prepararon Andrea y John Manuel Silva. Y es un libro que, bueno, que estamos obsequiando hoy, sin inflación, ¿no, Guerra? Absolutamente, porque el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. ¿Y cómo es? Pues usted envía su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de leer y compartir Del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica. Por RCR 750 AM. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Nos estamos riendo porque estamos hablando de la película, en el buen sentido, riéndonos, en el buen sentido de la película The Doors. ¿Cómo es que se llama el director? Oliver Stone. Oliver Stone. Y estábamos comentando aquí fuera del aire, John Manuel. Exacto. Del rol, del buen rol que hizo Val Kilmer como Jim Morrison. Ahí lo hizo bien. Sí, sí. Es que Bachir pero ahí, es un actor... Es que tú, él era un actor de altibajos. Él era un actor de altibajos. Tenía sus cúspides y sus descensos. Así es. Bueno, al fondo, Riders on the Storm, en la voz de Jim Morrison. Este tema fue publicado como single en su álbum de 1971, LA Woman, el último disco que contó con la participación de Jim Morrison. La canción está relacionada con el asesino Billy Cook, quien hizo auto-stop y mató a la familia que le recogió. Por eso justamente el verso que dice "There's a killer on the road", hay un asesino en la carretera. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy, precisamente hablando de libertad, queremos aprovechar la celebración del Día del Periodista en nuestro país para recomendarles un libro publicado por la Fundación Museos Nacionales en la exposición del Proyecto Miranda en el año 2006. Quizás es un libro que no puedas conseguir tan fácilmente en librerías, sino en libreros de viejo o libreros usados, pero puedes conseguirlo en una biblioteca cerca de tu casa. El libro es La Gaceta de Caracas, breves estampas del siglo XVIII para leer y colorear. Escrito por Fanuel Hanan Díaz, ilustrado por Natalia Ackle y con viñetas utilizadas de los grabados propios de la época en La Gaceta de Caracas. Es curioso cómo la historia está llena de coincidencias, pues la misma imprenta que se utilizó para publicar La Gaceta de Caracas fue la que trajo Francisco de Miranda en su expedición de 1806 a bordo del Leander, con la idea de imprimir los panfletos y volantes que pudieran dar a conocer su proyecto libertario. Y si este es el alma del primer periódico de Caracas, es el mismo espíritu que se preserva hoy en día en los periodistas en nuestro país. Por eso los invitamos a leer con sus niños La Gaceta de Caracas. Puedes buscarla en la red de salas infantiles de Biblioteca Nacional y también puedes buscarla en el Banco del Libro, en el Club de Cuentos y Novelas. La Gaceta de Caracas es un libro para colorear que te adentra en la historia de ese primer periódico venezolano. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida puentes para una mejor comunicación. Síguenos por Twitter en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy le corresponde. ¿Ah? ¿Y entonces? Bueno, usted... digo que vamos con dobles, como en el tenis y el ping-pong. Bueno, pues muy bien. Las 10 preguntas muy fáciles para ustedes, amigos. Mira la cara que puso John, se quedó así como punchado. No, no, muy sencillo. Una persona importante, Andrea. Mi papá. Mi papá. Ah, muy bien. Un aroma. Flores, las flores. El perfume de una mujer. Una palabra desagradable, Andrea. Odio. John. Socialismo. Un libro. Andrea, un libro. Qué difícil. Un libro. Sí, es difícil. Claro que lo es. Es muy difícil. Camino de servidumbre. Del Gonzalo a algo revolucionario. Ah, muy bien. ¿Y una comida, John? El tolo italiano. Todo. Picho, cualquier todo, comida todo. Italiana. ¿Y Andrea? Paso. Soy una niña de 5 años que nunca aprendió a comer. Ah, caramba, pues tiene que ver algo que te guste. No, en realidad, arepitinata. Ah, bueno, ahí está. Literal. Bueno, arepitinata. Muy bien. Un sonido. La música de los Beatles. Uh-huh. No, eso no se puede decir. Una guitarra eléctrica. Ah, muy bien. Una palabra favorita, John. Libertad. Sí, un poco cursi, pero en serio. Bueno, sí. Pero es un cliché sabroso. Una palabra que no se usa ahorita. No. Además, es que la necesitamos, esa sí, palabra, muchísimo. Reforzarla. ¿Y para Andrea? Sí, suena hueco, pero chapaholic. Me encanta, me encanta esa palabra. Comprador adicto. Sí, a ver, Linsabel, ¿qué viene? ¿Un lugar o una ciudad? San Antonio de los Altos. Buenos Aires. Wow. ¿Una película, Andrea? Casablanca. Raging Bull. Ajá. Una canción. Puede ser Brand New Day de Sting. Ok. ¿Y para Andrea? Cualquiera de Oasis, porque soy fanática de Oasis. Oasis, sí. Uh-huh. Hoy estaba escuchando Oasis en la mañana, precisamente. Sí. Bueno, salieron ilesos. ¿Verdad? Muy bien, un aplauso para ustedes. Exactamente. Vamos a aprovechar estos minutos. ¿Tienes allí una lectura marcada? Una cita muy corta para quien esté interesado del buen salvaje, uh-huh, del buen revolucionario. A mí esta es una cita que a mí me marcó mucho y yo pensaba si Carlos Rangel fue pesimista al escribir este libro. Él decía respecto de Latinoamérica: hija del buen salvaje, esposa del buen revolucionario, madre predestinada del hombre nuevo. Él se refería a los distintos mitos que no dejaron crecer a América Latina y mitos que cambian con nombre pero siguen teniendo los mismos efectos. Y él lo que llamaba con este libro, sin ser pesimista, es cambia ese madre predestinada del hombre nuevo, que hay forma de cambiarlo. Adelante. Ah, ya hiciste la cita. Ah, correcto, es una perdón. Frase muy corta. Es que estaba pendiente de tomarte las fotos para nuestras redes sociales, por gracias, supuesto, que nuestros amigos están siempre muy presentes en ello. Aprovechando los minutos, a ver, John, ¿otros libros del catálogo que bueno, queden o que quisieras añadir? Que quisiera yo añadiría, ajá, muchos libros contemporáneos. Añadiría Una revolución liberal para España, Juan Ramón Rayo. Añadiría cualquiera de los libros de Jesús Huerta de Soto, particularmente el de Dinero y Crédito Bancario, que me parece un libro extraordinario. Añadiría Las tribus liberales de María Blanco, que es un libro para iniciarse en el liberalismo. Un libro casi que, perdón, esto podrá sonar tonto, pero Liberalismo for Dummies. Es así, todas las escuelas liberales muy bien explicadas, más un lenguaje muy sencillo de un autor español. Bueno, pero es que por algo hay que comenzar, pues sí, para los que no tengan ese conocimiento es una buena manera de acercarse. Además que ella, de manera muy desprejuiciada, ella es austríaca igual que nosotros, pero sin en ningún momento niega los aportes de todas las otras escuelas, al revés, los reivindica. Tú tienes pinta de austríaco, sin duda alguna. Sí, totalmente. Sí. Austro-libertario nos hacemos llamar a nosotros. Mi abuelo era austríaco. Y Andrea, ¿qué libro le añadiría a esta lista? A mí me gusta mucho Economía explicada a mis hijos, de Martín Krause, porque es un libro que también, como dice yo, Manuel, sí, es Liberalismo for Dummies, sin quitarle la profundidad que amerita el libro, porque a través de cuentos muy sencillos que este economista argentino agarra el principito y te explica la importancia de la propiedad privada. Te explica a través de las obras de Shakespeare muchos pilares de la escuela austríaca de economía. Te explica la acción humana a través de un poema de Jorge Luis Borges. Entonces, él hace lo que a mí siempre me ha gustado, esa mezcla de liberalismo y literatura, porque como el liberalismo, lamentablemente, abiertamente lo digo, ha fracasado en la divulgación de las ideas porque no es popular frente a algo que sí es abiertamente popular, te vende facilidad, te vende utopías, te vende ideologías. Con la literatura, tú tomas una aliada que te ayuda a difundir las ideas de una forma mucho más sencilla. Correcto, correcto. Y en estos minutos, importante, Elizabeth, para aquellas personas que quieran acercarse a uno de estos libros, bien sea el libro de Ayn Rand, bien sea el libro de Bumises, ¿a dónde pueden buscarlo? ¿Hay tal vez ediciones en digital? ¿Hay alguna librería especializada? A ver, cuéntenos para que nuestros amigos puedan... ¿Alguno tiene ya los derechos de autor de dominio público? Porque bueno, por la época en que algunos fueron escritos, quizás claro, muchos los tengan. Sí. Librería especializada, la de Se Dice Libertad, el Think Tank en el que yo trabajo. Está la biblioteca, que está con todos estos autores. Está la librería misma, que... subsidia muchos de estos libros que sabemos que son libros importados, que no se producen, no se editan aquí en el país, y se adquieren con un precio muy distinto al de otras librerías. Además que ellos traen Unión Editorial, que es una editorial que no se ve en otras librerías. Okay. La librería Estudios de la Castellana también trae, sí, libros especializados en esta materia, muchos de los que ha mencionado yo, Manuel, incluso mucho más amplios también. Muchos libros también es una cadena de librerías interesante. Así sí comento que los costos son, ya los precios son de otro mundo, pero por lo menos hace el esfuerzo de traer variedad de libros. Sopa de Letras también, Lugar Común mismo, que es donde hacemos muchas actividades allí. Muchos de estos libros se consiguen en PDF y hay un think tank libertario que es Mises Hispano, uh-huh, que es virtual y que ha hecho el esfuerzo de traducir muchas de estas obras y están en PDF, se consiguen en PDF. En PDF, sí, en y digital. Y gratuitamente. Y legalmente. O sea, no. Legalmente. Es así, no son piratas. Es así importante. A ver, tus redes sociales, John, para aquellas personas que quieran contactarte. Bueno, por Twitter, arroba John Manuel Silva, y en Facebook, John Manuel Silva. Acepto a todo el mundo y si se pone fastidioso, los elimino. Los bloquea muy bien, como debe ser. ¿Y Andrea? ¿Cuáles son las redes sociales, Andrea? Twitter, @rondon75. Por Facebook también mi perfil es público, porque publico puras cosas liberales y de literatura. Exactamente. Ahí no hay nada que esconder. ¿Pero no bloquea a los fastidiosos o los? No, yo no bloqueo a nadie. Ah, caramba. Tiene más nivel de tolerancia que yo. Sí. Bueno, viste, hay que aprender, John Manuel. Así es. Bueno, chicos, de verdad que fue un gusto tenerlos por aquí. Creo que, obviamente, quedaron muchos libros por fuera, independientemente que estén en la lista o no. Bueno, y obviamente léanse el libro que origina esta lista, que es El regreso del idiota de Vargas Llosa, Apuleyo Mendoza y... Montaner. Así es. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, es un gusto verlos y disfrutar de esta buena conversación con ustedes. Gracias. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, usted ya sabe, nos despedimos con la frase del día. Piedad por el culpable es traición al inocente. Ayn Rand. En la dirección general de la banda, Jaime Nestares. En la gerencia de producción y guitarra, Claudia Camperos. En la gerencia de información y bajo eléctrico, Javier Pereira. En los teclados y consola de sonido, Jan Bururu Martínez. Y Linsabel, que bueno, en algún buen tiempo se servía café en la estación. Jason Maldonado, recogiendo cables. Yo siempre ando recogiendo los cables, Linsabel, para cerrar el programa. El que recoge los cables tiene la mejor vista del concierto. Así es, y se consigue cosas también cuando uno recoge cables. Y bueno, como hemos llegado al final del programa de hoy, nos despedimos con Dien. El último tema de su álbum debut homónimo, The Doors, del año 1967. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.